buenos días para todos, para toda la audiencia también. ¿Cómo están? Muy bien, te estamos escuchando Lautaro y Valentina aquí en el estudio de Radio Kermés. Perfecto, los escucho bien hoy, no como la otra vez. Muy buenísimo. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, hoy tenemos en la sección del cuento de la buena pipa, les voy a espolear un poquito la columna. La idea va a ser meternos en un viaje científico para conocer un poco qué es esto del sistema endocannabinoide, para después, si no aburrir tanto con lo técnico, pasar un poco de la historia de esto, yendo a través de las raíces de todo esto, para una vez desde ahí volver y mirar hacia el horizonte. Y también aprovecho para dedicarles un muy feliz cumpleaños a esta emisora. Gracias. Y a su fiel audiencia. Y en esta sección, en la columna de hoy, va dedicada a todas y a todos los kermeseros y se denomina Felicidad, la tenés adentro. Y empezamos. Buenos días, buenos cultivos, buenas flores, aceites, vapores y un muy feliz éter radial para todos. En la columna repiolística de hoy trataremos de comenzar a conocer y comprender de a poco qué es el sistema endocannabinoide, sistema en el que podemos intervenir a través de los cannabinoides vegetales o fitocannabinoides, como iremos viendo a lo largo de estos segmentos semanales. El sistema endocannabinoide endógeno es un sistema de regulación corporal que opera y monitorea funciones biológicas en forma permanente en todos los mamíferos, reptiles, aves, peces y posiblemente algunos invertebrados también. Se habla de que hasta las lombrices pueden llegar a tenerlo. Es un gran sistema de comunicación intercelular formado por tres conjuntos de elementos. El primer conjunto de elementos lo forman los receptores celulares, algo a lo que podríamos esquemáticamente denominar las cerraduras, distribuidos en la mayoría de las células del organismo. El segundo conjunto de elementos, los neurotransmisores y o mensajeros químicos que van a unirse o acoplarse a esos receptores, es decir, las llaves que accionan esas cerraduras. Y por último, el tercer conjunto de elementos, las enzimas o compuestos químicos, que fabrican y metabolizan a los mensajeros químicos, o sea, la fábrica y a la vez la papelera de reciclaje de estas llaves. Entonces, repasando, este sistema está formado por receptores de membrana esparcidos por todo el organismo, mensajeros químicos y sus mediadores para la síntesis y posterior degradación. Como podemos ver, es un sistema que produce sus propios mensajeros y a su vez se encarga de su degradación, una vez que cumplió su efecto biológico. Un sistema con dinámica propia y que funciona en forma permanente porque sus mediadores químicos liposolubles no se almacenan. ¿Y cuál es la función de este sistema? Este sistema regula procesos biológicos para mantener y contribuir a la famosa homeostasis o equilibrio del medio interno, algo así como una sintonía fina que monitorea y modula variables vitales, que van desde la temperatura corporal, el apetito, el sueño, el placer, la respuesta inmunológica, la reproducción, la coordinación motora, la memoria, el pensamiento, el movimiento, etc. Toda célula por donde existan receptores cannabinoides expresarán un efecto biológico tras su activación. Y es de hecho, señor, señora, señorite, y esto sí, que es como para ir tomando nota, el sistema corporal que más receptores posee en todo el organismo. Algo que suena fuerte, algo que sorprenderá seguramente, y sobre todo a idóneos en salud. Pero salgamos un poco de lo técnico. El sistema endocannabinoide es un sistema que prueba su existencia recién a fines de los 80, de la mano del Gardel, del Piazzolla, del Maradona del Faso, don Rafael Mechulam, científico israelí, el padre de la molécula, describió, descubrió y sintetizó, o sea, fabricó al mismísimo THC en el año 1964. Especialista en química médica, multipremiado y con más de 350 artículos científicos publicados, en la década del 80 condujo la identificación de los receptores para cannabinoides CB1 y CB2, dos de las famosas cerraduras. Posteriormente, probó la existencia de dos de sus ligandos endógenos o mensajeros químicos, las famosas llaves del sistema, y una pintoresca historia con paisaje y vida propia la recuerda. Resulta que un estrecho colaborador de don Rafael, compartiendo un descanso con él, patas en el río mediante, literalmente, un tanto desafiante lo interpela y le diría algo así a don Rafael como si me tocara a mí en este trabajo de investigación ser quien tiene la suerte de descubrir la molécula endógena, la propia del cuerpo, que imita la acción de la marihuana, ¿puedo ponerle el nombre? A lo que don Rafael, el jefe, accedió gustoso e inteligentemente, y fue así como Lumir Janus, un químico checo, logra aislar el primer cannabinoide endógeno, y cumpliendo el deseo se encuentra ante el desafío de ponerle nombre a su descubrimiento. Y como buen estudioso del sánscrito, lengua hindú y de estrecha relación con el budismo, Lumir Janus decidió bautizarla Anandamida. Ananda, que en sánscrito significa algo así como la dicha interna, la felicidad interna, sí, esa que debemos fabricar a diario, la que tenemos adentro. Amida refiere a su estructura química, por dicho terminal. Después vino la segunda molécula, el 2-araquidonilglicerol, ambos derivados del ácido araquidónico, parientes de las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, entre otros derivados. Una historia muy romántica, si no fuera por las duras condiciones que debieron afrontar las y los investigadores bajo el yugo del marco prohibicionista. Presupuestos escasos o inexistentes, restricciones legales, lugares recónditos, materia prima de estudio de muy mala calidad, proveniente del secuestro y decomiso del narcotráfico, y las peripecias para obtenerla, prejuicios, señalamientos y muy poco aliento de la comunidad científica en general. Estamos hablando de un sistema de comunicación orgánico vital y universal compartido por la más variada gama de organismos vivientes, que lleva ya 3 décadas esperando bajo la larga sombra del prohibicionismo para en principio ser mínimamente considerado. Por eso, no es raro que las carreras de grado afines a la salud aún no incluyan al sistema endocannabinoide en sus planes de estudio. También suena bastante lógico que sus graduados no la recomienden, y ni que hablar de su prescripción. Problemas que en definitiva siguen esperando una respuesta del Estado. Pero como sabiamente solía decir un amigo, al que le mando un saludo, al tío Luis, en su metáfora sobre la copa de vino, en la vida nunca una copa llena, decía, aunque sin su permiso y para la ocasión, la vamos a tunear un poco para decir esta vez, en la vida nunca una pipa llena, siempre un poco de felicidad, otro poco de realidad, no tanta, por favor, y una justa y necesaria dosis de ilusión. Excelente, Julio, como siempre, pasó por la mañana Kermesera con su columna canábica que hemos dado a llamar El Cuento de la Buena Pipa. Te queríamos consultar si tuviste posibilidad de ver hoy lo que fue publicado en el Boletín Oficial y que tiene que ver con la reglamentación de el cannabis medicinal o cannabis terapéutico y la posibilidad del autocultivo. ¿Viste algo? ¿Qué te pareció? Sí, digamos que hoy hemos amanecido con esa noticia. Alentadora, es algo que se venía esperando el Registro Nacional, por eso se fueron motivando ese tipo de registros a nivel municipal. Por supuesto que todas esas iniciativas ahora quedan de lado al existir la posibilidad de este Registro Nacional. En principio es una alegría porque es preferible tener un permiso antes que un allanamiento. Y después, bueno, suena un poco burocratoso, en fin, veremos cómo se desarrolla, pero no deja de ser una buena noticia. Gracias, Julio. Hasta la próxima semana. A ustedes. Un fuerte abrazo. Abrazos. 11 de la mañana, 26 minutos, pasaba Julio Gacia con su cuento de la buena pipa.